Sí. Estamos con Ariel Gussetti de Bomberos, bueno, para que nos cuente a esta hora, son las 18:15, se inició de nuevo al mediodía, ¿cómo fue esto? Sí, alrededor de 14:30 se recibe un llamado de una columna mediante la policía local. Se asistió al lugar, si bien estaba metido dentro de los campos de roja, que es colindante con el basural, de ahí habría salido por la gran intensidad de viento que había en la zona. Es muy posible que haya quedado en algún sector de lo quemado, alguna pequeña brasa, algo de eso, y al haber tanto viento la haya llevado hacia sectores, ¿no es cierto?, de Pajonal. Se arrancó, bueno, se empezó a trabajar, de los cuales se fue extendiendo por el viento. En este momento tenemos una cabeza que va del otro lado del río. Estamos trabajando con gente de Cruz del Eje, San Marcos Sierras, bueno, el cuartel nuestro, gente de Los Cocos, Villa Jardino y La Falda. Teníamos convocados y apresto otras dotaciones más y los aviones hidrantes. Al momento tuvieron que salir del lugar debido a otro incendio en zona de Cosquín con riesgo de viviendas. O sea que, bueno, se le da prioridad siempre a lo que es vivienda, ¿no es cierto? Por eso en este momento no tenemos el apoyo aéreo, si bien lo tuvimos al principio, ¿no? Que haya cruzado el río implica algo, implica otro nivel de trabajo, me imagino. Sí, sí, la topografía dificulta mucho. Del otro lado lo que sería el río Dolores, hay paredones muy altos, ¿no es cierto? Y hay un sector que está trabajando la gente, que sería un flanco derecho y cabeza, que están tratando de frenar a un sector que hay mucha vegetación que hace muchos años que no se quema. Sí. Eso sería hasta ahora, ¿no? ¿Ven posible frenarlo ahora o esto va a esperar a que vengan los aviones en algún momento? No, esto se sigue trabajando y bueno, es la topografía, te digo, dificulta mucho llegar al sector, ¿no es cierto? Se hace lo que se puede con la gente que está trabajando en el lugar. Está también convocado bomberos de Soto, que están pronto a llegar también, que es toda gente que está entrando al campo, ¿no es cierto? El tema es, la gente que está de allá está haciendo lo imposible para tratar de cortar esa cabeza y no se meta en ese monte que hay, que es lo más tupido, es como te decía recién, es una zona que hace muy muchos años que no se quema. Puede llegar a complicar si se mete en ese sector por la vegetación que hay. ¿Por qué se trabaja acá en el basural particularmente? ¿Por qué han hecho centro acá? ¿La parte más difícil? ¿O? Claro, ¿qué pasa? Nosotros estamos abocados acá porque de acá lo distribuís por senderos, ¿no es cierto? Pequeños senderos que hay y trabajar a lo que es el incendio en sí. Y aparte acá sería uno de los medios que hay señal para tratar de manejarse con las distintas dotaciones que están en el lugar. ¿Y se puede apagar el basural? No, el basural en sí no tiene actividad, muy al fondo hay una actividad, he estado viendo que están los vehículos de la Municipalidad de Capilla del Monte, yo creo que ellos han estado echando agua ahí en ese sector, pero al momento ese no tiene riesgo de salir. Lo que va esto afuera, producido toda razón de esto, del mismo incendio del día viernes que hubiese saltado, ¿no? Que todos tenemos conocimiento, bueno, razón de eso, bueno, hay sectores muy complicados, que quedan puntos calientes y bueno, el viento rotó hoy en día, las condiciones, todo complica. Si bien también se trabajó, que estuvo trabajando el jefe en el sector de la Tramontana, por un pequeño reinicio que se hace subterráneo. Esto es un incendio muy irregular, esto no es que no vemos más fuego, esto dura días el trabajo y bueno, pasa lo que pasó hoy, se hace subterráneo y después sale a la superficie donde encuentra un poco de aire y bueno, se produce esta cosa. Sí, van a quedar después los aviones, por lo menos una vez pase lo de Cosquín, ¿tienen previsto que queden un poco a disposición de frenar esto que puede durar? Y mira, hoy no, imposible por las horas de vuelo que ellos tienen de parte de la provincia, ellos tienen autorizado hasta cierta hora a trabajar y todo depende a ver qué pasa en ese sector, porque si mañana continúa ese y hay riesgo de casa, nosotros no vamos a contar con esos medios, es como te digo, la prioridad hoy es vidas y bienes, esa es la realidad, ¿no? Sí. ¿Va para el lado de San Marcos, la otra zona? Está muy lejos, está muy lejos, estamos hablando, no te puedo tirar un estimativo, estará de lo que es el río 500 metros al oeste. Pero es un estimativo, bueno, tengo una visión desde arriba. Gracias, Ariel. No, por favor, gracias a vos.